situación se había tornado peligrosa para el capitán Scott y su gente. La noche anterior a su partida de Yiku Hall, de regreso a Bonampak, llevando los tesoros robados de la milenaria ciudad maya, el capitán y sus hombres habían celebrado su triunfo bebiendo en exceso. En desenfrenada orgía, el alcohol había surtido sus nocivos efectos, quedando todos sumidos en un profundo sueño. Momento que era aprovechado por el jefe Chan Mako y los demás lacandones para escapar, liberando antes al profesor Mendoza, que se hallaba cautivo en la cabaña de los pantanos. Todos los lacandones y las mujeres, así como los niños que estaban cautivos, habían escapado hacia la selva. En el campamento solo quedaban el propio Chan Mako y el profesor, quienes miraban con desprecio al capitán y a Rosco, así como al grupo de aventureros sumidos en el profundo sueño. El rostro de Chan Mako se encendía de ira al contemplar a sus enemigos inermes. Ley de selva tiene que cumplirse. Capitán y hombres blancos golpean hermanos, obligarlos a robar las joyas de Yiku Hall y amenazar la vida de mujeres y niños. Hombres blancos deben morir. La ley de la selva. Chan Mako levantó su recia mano sosteniendo el filoso machete, y cuando iba a descargar el golpe contra el capitán... ¡Apu! Dios de la muerte, pide sangre de enemigos. ¡Así! No, no, Chan Mako. No debes convertirte en asesino. No debes manchar tus manos con la sangre de estos canallas. Ley de selva cumplirse. Matar. Este verde se mató. Jamás tus ancestros y hermanos mataron a un hombre indefenso. Vencían al enemigo frente a frente, pero jamás mataban a traición. Deja a estos hombres a su propio destino. Deja que sea la selva quien haga justicia contra ellos. Se quedarán solos y no podrán encontrar los caminos de regreso a Bonampak. La selva se encargará de aniquilarlos uno a uno. Y esa será tu venganza, y la ley de la selva se cumplirá. Sí. Tus palabras son sabias, lo has hecho. Chan Mako nunca ha matado a traición. Tus manos han vencido al tigre y al leopardo. Han ahorcado al jabalí y a la serpiente, pero jamás han matado a traición. Cumplirse ley de selva. Yunkash, gran señor de los bosques, cerrará los caminos para el hombre blanco. Y Dios Chag de la lluvia abrirá fuentes de agua para anegar los caminos. Y gran Dios Ahush matará al hombre blanco. El hombre blanco morirá en la selva. Pero tú, Nojotzel, hombre blanco bueno, vendrás con nosotros. Sí, Chan Mako. Prefiero regresar con los tuyos a la selva que permanecer un instante más al lado de estos canallas. Huyamos a la selva, Chan Mako. Huyamos para no regresar jamás al lado del hombre blanco traicionero. Se disponían a salir de la champa cuando se dieron cuenta que el capitán Scott despertaba. ¡Qué diablos! ¡Cuidado! ¡El capitán despierta! ¡Rascal! ¡Rascal! ¡Rascal! ¿Dónde diablos está? ¡Rascal! El capitán trataba de incorporarse trabajosamente en la hamaca. Y Chan Mako levantó el machete dispuesto a asestar el golpe de muerte, pero el profesor lo contuvo. Espera, espera, que no habrá necesidad de atacar. Rasco, ¿dónde diablos estás? ¿O dónde están todos? Aquí se han apoderado de Ginebra. Demonios, pagaría con oro una botella. El capitán avanzaba trabajosamente entre los hombres que permanecían tirados en el suelo. ¿Pero están dormidos todos? ¡Para imbéciles! ¡Despierten! ¡Despierten! Chan Mako permanecía inmóvil con el machete en lo alto, preparado a descargar el golpe de muerte. El capitán, intoxicado aún por el alcohol, hacía esfuerzos desesperados por sostenerse en pie. ¡Rasco, despierte! ¡O hay que vigilar a los prisioneros! El capitán caía pesadamente, entorpecido aún por el alcohol. El profesor y Chan Mako se acercaron a él cautelosos. No hay peligro, Chan Mako. El capitán duerme profundamente. Tuvimos suerte de no descubrirnos. De hacerlo, el machete que sostenías había terminado con su vida. Escapad. Escapar pronto, ¿no, doctor? Sí, sí, sí, es capaz. Ahora ya no es necesario estar aquí más tiempo. La expedición que en un principio planeé con la más arriesgada empresa científica se convirtió en un acto de vandalismo y pillaje. El oro de Jikku Hall cegó la voluntad de mis compañeros y los convirtió en criminales. ¡Ay, pobre Capitán Scott, que soñó con poseer las riquezas de la ciudad perdida de los mayas! Tiene en su poder grandes tesoros, pero de nada le habrán de servir. No podrán encontrar los caminos de regreso a Bonampak y morirán uno a uno. Sufrirán la muerte más espantosa, abandonados en estas selvas. Pobre Capitán Scott, que se dejó guiar por su ambición. Irnos, irnos, profesor. La noche se acaba y pronto el sol despertará al hombre blanco. Sí, Chanmakó, huyamos hacia la selva. Lejos del hombre blanco y sus traiciones y su sed insaciable de oro y poder. Pobre Capitán Scott, y pobres de los hombres que le hicieron caso. Quedan condenados a una muerte segura, a una muerte en medio de la selva. Huyamos. Vayamos, Nancy. Vamos, Chanmakó. Vamos. El sol del amanecer caía a plomo sobre los hombres sumidos en el sueño pesado del alcohol. Derrumbados sobre la tierra mojada, permanecían en poses grotescas al lado de las botellas vacías. Los gritos de los monos aulladores perturbaban el sueño de algunos que medio se incorporaban solo para caer de nuevo. Un mono zaraguate, curioso, se acercó hasta Rosco, que dormía profundamente. El animalito, lanzando agudos chillidos, se interesaba por el sarcof de Rosco y trataba de sacarlo de su cabeza. ¡Qué demonios! ¡Fuera! ¡Fuera, maldito animal! Rosco abría los ojos lentamente, mirando idiotizado a su alrededor. El sol quemaba su espalda y gruesas gotas de sudor escurrían por su cara. Se incorporó lentamente. Vaya. Vaya manera de beber. Diablos. La cabeza me estalla. Jamás había bebido tanto. Y el capitán está en peores condiciones que yo. Se quedó dormido con la cara clavada en el lodo. ¡Qué manera de beber, eh! Rosco, con los ojos abotagados y la boca reseca, reaccionaba poco a poco. Miró en torno al campamento y... ¡Qué diablos! Está demasiado tranquilo. No se oye ninguna voz de los lacandones. Tal parece... ¿Escaparon? Sí, eso es. Han escapado. ¡Chanmakó! ¡Chanmakó! ¿Dónde diablos están todos? ¡Se han ido! ¡Escaparon, mil diablos! ¡Capitán Scott! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Despiértese! ¡Déjame en paz, idiota! ¡Despiértese, capitán! ¡Los lacandones huyeron! Chanmakó y sus hombres escaparon durante la noche. ¡Despierto de una vez, capitán! Oye, ¿qué dices? ¿Huyeron? Sí, sí, capitán. ¿Se da cuenta? ¡Huyeron todos! ¡Nos han abandonado! ¿Abandonado? ¿Qué diablos? Ayúdeme a levantarme. Durante la noche, mientras dormíamos, ¿comprende? ¡Nos han dejado solos en medio de la selva! ¿Dónde están los hombres que los velaban? Dormidos. Los muy idiotas también bebieron y todavía se duermen. ¡Cortad los diablos! ¡Tú eres el culpable, Rosco! ¡Tú tenías que vigilar los guardias y los dejaste que se emborracharan! ¡Capitán! ¡Usted nos obligó a beber! ¡Nos dijo que había que celebrar! ¡Eres un inútil, Rosco! ¡Pronto despierta los hombres! ¡Vamos, uso látigo! ¡Despiértalos a todos, que no hay que darles alcance a los fugitivos, no! ¡De pie! ¡De pie, holgazanes viciosos! ¡De pie, no me oyen! De pie, o juro que el diablo los mate aquí, al mismo! ¡Arriba! ¡Arriba, holgazanes idiotas! ¡Despierto, Durabés! ¡Tomen sus armas! ¡Hay que perseguir a esos malditos lacandones! No deben estar muy lejos. Pronto, Roscoe. Levante cinco hombres, busca por aquel lado. Si van a Chan Macó y su gente, disparen a matar. Esos idiotas no se volverán de mí. Pronto, pronto, idiota. Capitán y Roscoe dirigían a la gente. Empuñando sus armas, recorrían todo el campamento dando voces y órdenes. Se internaban por la selva tratando de descubrir a los fugitivos, pero todo era inútil. Es inútil, capitán. No se ve siquiera el rastro de los vacandones. Y las mujeres que teníamos prisioneras escaparon también. ¡Mil diablos! Lo planearon todo muy bien. Mientras dormíamos como idiotas, dejaron en libertad a las mujeres y niños y escaparon. Y nunca los encontraremos, capitán. Estas selvas son un laberinto que solo ellos conocen. Estamos perdidos, capitán. Sin ellos jamás podremos regresar a Bonampak. Vamos a morir en esta maldita selva. Calla, calla, Roscoe. Que todavía tenemos una oportunidad de salvación. ¿Te has olvidado del profesor Mendoza? Él conoce estas tierras y podemos obligarlo a que nos sirva de guía. Está prisionero en la cabaña de los pantanos. Bueno, vamos allá. Encuentre esta última esperanza. Y Roscoe llegaron ansiosos hasta la cabaña de los pantanos, solo para descubrir que el prisionero había escapado también. ¡Mil diablos! ¡No estoy viejo! Los vacandones lo libertaron. Y seguramente el profesor escapó con ellos. ¡Maldito viejo traidor! ¡Debíamos haberlo matado antes! Estamos perdidos, capitán. Jamás saldremos de esas malditas selvas. ¿De qué nos servirán los tesoros si no saldremos de este infierno verde jamás? Por primera vez el terror y la angustia se reflejaban en el rostro del capitán Scott. Roscoe empezaba a gritar como loco. ¡Profesor Mendoza! ¡Profesor Mendoza! ¿Dónde está usted? ¡Regrese! ¡Regrese, por favor! ¡Perdonaremos su vida! ¡Chame todo! ¡Todos regresen! ¡Devolveremos las joyas! ¡Ay, cálmate, Roscoe! ¿Te has vuelto loco? ¡Regresen todos, por favor! ¡Profesor! ¡San Macor, regresen! ¡Regresen! ¡Basta! ¡Basta! ¡Regresen! ¡No nos abandonen en este infierno! ¡Regresen! ¡Ya, basta, Roscoe! ¡Eres un maldito Nada ganarás con gritar como loco que esos malditos traidores estarán ya muy lejos. O tal vez muy cerca, espiando, siendo testigos de cómo iremos muriendo uno a uno. ¡Malditos! ¡Cálmate, Roscoe! ¡Cálmate! Tenemos que conservar la sangre fría. Regresaremos al campamento y tratemos de organizarlo todo. Es probable que encontremos el camino de regreso con Bonampak. Y escondidos entre la exuberante selva, Chan Macó y el profesor eran testigos de la desesperación del capitán y Roscoe. La ley de la selva empieza a cumplirse. Sí, Chan Macó. La desesperación y angustia hace presas al capitán y Roscoe. La angustia irá aumentando poco a poco conforme se den cuenta que jamás saldrán de aquí. Terminarán por volverse locos. Con gusto darán las riquezas robadas a cambio de salir de aquí. No saldrán. La selva los matará. Sí, la selva los matará. Y empiezo a dudar si hacemos bien o no. Después de todo, son seres humanos a los que condenamos a una muerte despiadada. Tal vez deberíamos regresar a su lado. Ellos están dispuestos a devolver las joyas. ¿Crees en palabra de capitán? Logochul, el capitán ser traicionero. Si regresas, te obligará a sacarlo de la selva y luego te matará. Capitán, amigos, solo conocen traición y mentira. Es cierto, sí. Es cierto. se cumplirá la ley de la selva. Morirán todos. En el campamento los hombres corrían de un lado a otro como enloquecidos. Empuñaban sus armas y se atrevían a correr por los alrededores esperando descubrir a los fugitivos. Y sus gritos y maldiciones solo tenían como respuesta los gritos de la selva, de esa selva exuberante y peligrosa que se convertiría en su tumba. Había temor, angustia en el rostro del Capitán Scott al descubrir que... ¡Demonios! Se llevaron también los bestias de carga. No tenemos siquiera la esperanza de pensar en regresar montados en las bestias. ¿Y usaron las joyas? ¿Por qué? ¿Podrían haberse llevado todo? No lo entiendes, idiota. Ellos saben que jamás saldremos de aquí. Esperarán pacientemente nuestra muerte y luego regresarán por los tesoros. No tenemos líderes y nos será difícil cazar algún animal. Los animales de caza también han huido, asustados por la gente y los disparos. Y esos malditos racandones estarán gozando con nuestra angustia. Nos espiarán desde la selva y tal vez nos ataquen. Nos maten uno a uno. Capitán, no tenemos siquiera la confianza de beber el agua que puede estar envenenada. Sí, es probable que esos malditos envenenen el agua. Capitán, ¿de qué se ríe usted? De que somos un par de idiotas, Roscoe. ¡Hombre, demonios! ¡Déjeme reírse! ¿Es que se ha vuelto loco? ¡Roscoe, amigo mío! Nos hemos dejado llevar por la angustia y pensamos que no tenemos salvación. No será muy fácil escapar de la selva. ¿Escapar? ¿Y cómo? ¡Volando! ¡Claro está! ¡Volando! ¿Volando? Pero se ha vuelto loco, capitán. Pero estás atemorizado que no recuerdas que cerca de aquí tenemos la avioneta. ¡Diablos! ¡La avioneta! ¡La había olvidado! Sí, claro está. Estaremos volando de este infierno verde. ¡La avioneta, claro! ¡Vamos! ¡Vamos allá, capitán! Oye, espera. Espera, idiota. Que debemos hacerlo con calma. ¿No te das cuenta que tenemos a nuestro lado 20 hombres armados? Si descubren la avioneta, todos querrán escapar ahí. La avioneta solo tiene cupo para dos personas. Sí, Roscoe. Dos personas. Tú y yo. Y podemos llevar algunas joyas. No todas, por desgracia, pero escogeremos las más valiosas. Tendremos que conformarnos con abandonar la mayor parte del tesoro, pero lo importante es escapar vivos. Sí, escapar usted y yo, capitán. Ahora vamos allá, Roscoe, y prepara tu rifle, que si los otros intentan acercarse a la avioneta, los matamos. Capitán y Roscoe sigilosamente cruzaron por el campamento hasta llegar al improvisado campo de aterrizaje donde permanecía su salvación. ¡Ve, capitán! ¡Aquí está la avioneta! ¡Maldito sea esta! ¡Nuestra salvación! Esos malditos racandones no pensaron que saldremos de esta selva volando. Bien, Roscoe. Tenemos que obrar con mucha inteligencia. Traeremos hasta aquí los tesoros, las joyas más valiosas, todo lo que se pueda llevar a bordo, y escaparemos. Y pobre de aquel que trate de detenernos. Capitán, mire, el tanque de combustible. ¡Ay! ¡Destrozado! ¡Maldita sea! No tenemos combustible. Estamos atrapados. No podemos salir de esta maldita selva jamás. Esta selva maldita que se convertirá en nuestra tumba. Sí, Roscoe. Nuestra última oportunidad se desvanece. La maldita selva lacandona será nuestra tumba. No lejos de ahí, avanzando por las riberas de la Canja, Calimán, el pequeño Solín y la joven Mariela detenían su paso ante la indicación de Lacandón Chambor. ¡Alto! ¡Alto, Marco Blanco! ¿Qué sucede, Chambor? ¿Por qué detenemos la marcha? Mira hacia allá, Macao Blanco. Gran río. ¡Alto! Oh, sí. Una caída de agua. Una cascada de belleza violable. Así empezar. Ancam, Nuyo, el dios Shakti. Oh, sí, tierra grande del dios Shakti. Tierra prohibida para Xambó. Para Macao Blanco. No vinincal. No vinincal. ¿No caminar hacia la tierra del dios Shakti? ¿Por qué? Allá, selva, laguna San Lorenzo, ciudad sagrada de Yikujol. ¿Yikujol? Al fin, Chambón. Adelante, pues, que si tienes miedo, continuaremos solos. Hemos de llegar a Yikujol. ¿Cómo podrán Calimán y sus amigos llegar hasta Yikujol? Y de lograrlo, ¿encontrarán el mismo fin del Capitán Scott?